de la legislatura no se altera. El discurso socialista va a ensañarse en los resultados del Partido Popular, que obviamente son decepcionantes, y en el crecimiento de Vox, que se ha alimentado desde ese progresismo destructivo que tanto contrasta con las socialdemocracias alemana o portuguesa, como ayer vimos y se ha comprobado en las elecciones presidenciales del país vecino. El futuro está en manos del PP y de Vox, que han de determinar su naturaleza recíproca. ¿Son compatibles, aunque sea parcialmente, o son competidores destructivos? ¿Van a demostrar el mismo pragmatismo que Sánchez con sus socios, o no sabrán cabalgar como ellos sus contradicciones? Esta es la gran cuestión, porque Sánchez juega a medio plazo, a las generales, a presentarse como el único líder de una izquierda indistinguible de la extrema, a la que galvaniza con dosis de caballo de polarización. Ni siquiera aspira a ganar las generales próximas, pero sí a disponer de un suelo que a modo de bastión agreda a una eventual coalición de las derechas con todos los recursos tan gratos al progresismo, la calle y la impugnación del sistema constitucional. Y la gran pregunta es, ¿por qué las expectativas del PP son siempre superiores a sus resultados? Pues mira, Carlos, yo creo que la respuesta es relativamente simple, porque la reiteración de los errores permite el diagnóstico. El Partido Popular derrapa en las campañas electorales y es que carece de una estrategia bien elaborada para enfrentar su principal reto, que ya no es una izquierda desmadejada y dispersa, sino una derecha radical con afanes de sobrepasar a la templanza de los populares, en línea, que está en línea con otras europeas, como la alemana de la CDU-CSU. Se impone en Génova un ejercicio de introspección profunda y en Vox otro de responsabilidad. Querido José Antonio Zarzalejos, mañana más. Más, gracias. Ahora... Bueno, ahora hablaremos con el vencedor de las elecciones de Aragón, que no sé si está muy contento o contento del todo o del nada contento, pero eso habrá que preguntárselo, ¿no? Pues se lo vamos a preguntar ahora mismo, Carlos, efectivamente. Pero primero tenemos que resumir los tres puntos de relevancia informativa a esta hora. El primero lo encontramos en la estación. Tenemos ya al presidente Azcón al otro lado del teléfono, efectivamente. Presidente, buenos días y enhorabuena por la victoria. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo está de feliz en una escala del 1 al 10? Porque, hombre, yo creo que el primer objetivo, que era el de batir a la izquierda, está ampliamente conseguido, pero si el segundo era distanciarse de Vox, digamos, sacudirse un poco ese marcaje, parece que no ha salido precisamente bien. Pues es evidente que estamos contentos. Estamos contentos porque hemos ganado las elecciones, y no solamente hemos ganado las elecciones, sino que somos la única alternativa de gobierno. Habrá que formar gobierno en las próximas semanas, en los próximos meses, y la única alternativa viable para formar ese gobierno es que sea encabezado por el Partido Popular. ¿El resultado es redondo? Evidentemente no. No, evidentemente no, porque no hubiera preferido no perder un diputado por Zaragoza y un diputado por Huesca, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es un resultado suficiente para seguir gobernando. Suficiente, pero si con 7 escaños, presidente, tuvieron 2 consejerías y 1 vicepresidencia, ahora con el doble, no sé qué le van a pedir o no sé lo que usted les va a ofrecer, pero si hacemos una proporción, estarían en disposición de, no sé, de tener 5 consejerías y 2 vicepresidencias. No sé muy bien cómo se negocia a partir de ahora con Vox. Bueno, pues esa es la parte en la que tendremos que entrar a hablar las próximas semanas, ¿no? Es decir, para empezar, porque lo que Vox quiera hacer en el gobierno, pues primero tendrá que decirlo y tendrá que explicitarlo, porque esa reflexión que usted hace sobre el número de consejerías que quieren o que no quieren, la tienen que hacer ellos. Primero tendremos que ver qué es lo que efectivamente quieren asumir, qué responsabilidades quieren asumir. ¿Vox está dispuesto a asumir la responsabilidad de la Consejería de Sanidad? Pues no lo sabemos, vamos a esperarlo, ¿no? Y en cualquiera de los casos creo que hay una reflexión muy importante que tiene que ver con la dependencia, ¿no? Es decir, mira, no, yo creo que nosotros ahora dependemos dos diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los dos que hemos perdido nosotros, ¿no? Al final, para sumar una mayoría, se suma con las dos partes, no con una solamente de las partes. Para terminar, presidente, ¿Vox es amigo o enemigo? Lo digo porque parece que la estrategia de los últimos tiempos es confrontar con el bipartidismo, incluyéndoles a ustedes dentro de esa, de ese adversario abstracto que es el bipartidismo, y aunque buena parte de sus bases, seguramente el 100%, lo que quieran es un pacto PP-Vox para desalojar al sanchismo de los gobiernos autonómicos y del nacional, se diría que los dirigentes de Vox más bien tienen una hoja de ruta que diverge con la de sus votantes, que es sustituirlos a ustedes a medio plazo o a largo plazo incluso. ¿No tienen ustedes que darles responsabilidad, incluirlos en los gobiernos precisamente para que respondan ante sus votantes de la gestión? Bueno, yo creo que Vox es un adversario político, es evidente. Vox es otro partido político que piensa distinto de lo que piensa el Partido Popular en muchísimos casos, y es verdad que hemos visto en la historia política a partidos que hasta que no ha llegado el momento de gobernar no se ha demostrado el material del que estaban hechos, ¿no? Al final, todos sabemos que lo difícil es sentarse en un consejo de ministros, ¿no? Lo difícil es sentarse en un consejo de gobierno y tomar decisiones. Decisiones que te obligan a priorizar, decisiones que te obligan a no contentar siempre a todo el mundo, decisiones que cuando gobiernas, pues da igual el color político del gobierno, no siempre son del todo sencillas, ¿no? Pero En los próximos días. Parece que tenemos algún problema de conexión. Presidente Azcón, se ha cortado. Se ha cortado, sí, que está usted en movimiento y es lo que tiene la movilidad, que no está precisamente bien en España ahora mismo con la huelga de trenes. Yo le preguntaría para terminar, presidente, ya que Vox es un partido centralista, que se dirige básicamente desde la sede nacional del partido, la calle Bambú de Madrid, ¿no debería ser Feijóo, el presidente de su partido, el que se sentara con calma con Abascal y estableciera los términos de una posible relación de una vez por todas? Pues yo creo que no. Yo creo que esto han sido unas elecciones autonómicas y lo que se decide es el gobierno de Aragón y por tanto la responsabilidad de la negociación va a recaer en el gobierno de Aragón, ¿no? Otra cosa es que el Partido Popular es un partido nacional también, en el que la relación que hay entre el Partido Popular de Aragón y la dirección nacional es una relación estupenda, y por supuesto que hablaremos con ellos y que tendremos toda la coordinación del mundo. Pero las decisiones de lo que vaya a pasar en Aragón las vamos a tomar en Aragón. Pues muchísimas gracias por atendernos, Jorge Azcón, vencedor de las elecciones. Mucha suerte en las negociaciones que se abren a partir de ahora. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a vosotros. Pues decíamos antes que uno de los puntos informativos, aparte de estar aquí en Zaragoza, en Aragón, está en las estaciones de tren en toda España, por la huelga de maquinistas convocada para reclamar una mejora no de los salarios, sino de las condiciones de seguridad en las que tienen que desempeñar su trabajo los maquinistas. Y enseguida vamos a tomar el pulso a algunas de las principales estaciones del país, porque es un día complicado. El segundo punto de relevancia informativa está todavía en las zonas afectadas por el temporal, tanto en Andalucía como en Extremadura, donde hoy, por cierto, se recuperan las clases presenciales. La atención sigue puesta hasta ahora en el control del caudal de los ríos. Y hoy la previsión del tiempo indica lluvias otra vez en buena parte del país. Y de nuevo tendremos que estar atentos a la zona de Grazalema y de Ronda, donde, por cierto, continúa activada la alerta amarilla por tormentas. También en otros puntos del sur, en el Estrecho, en Sierra Nevada, en el noroeste de Jaén, de Ceuta. Se espera lluvia intensa en Galicia, sobre todo en Orense, y en el interior de Pontevedra. Y atentos a las fuertes rachas de viento en Teruel, aquí, y luego en la Comunidad Valenciana, el norte de Murcia, Almería, o en la costa de Granada y de Ceuta. La sucesión de borrascas todavía deja un centenar de carreteras afectadas en la red secundaria, especialmente en Andalucía. Y precisamente a las zonas de Granada y de Jaén está previsto que se desplace hoy el presidente del gobierno, a partir del mediodía. Ahí llegará Pedro Sánchez, será después de reunir a la Ejecutiva para hacer balance de daños de otro temporal, el político, el que se ha llevado por delante al PSOE en Aragón. Porque tal como vaticinaban todas las encuestas, o casi todas, los socialistas han encajado su peor resultado histórico en esta región. La candidata de Sánchez, Pilar Alegría, pierde 5 escaños, de 23 a 18, los mismos 18 que obtuvo Lambán en 2015, pero con una gran diferencia, porque entonces existía un Podemos fuerte, que logró 14 diputados, los mismos que Vox, y que aupó a la presidencia a Javier Lambán. Pero ahora Podemos ha desaparecido del mapa. El único partido de izquierdas que puede presumir de buen resultado anoche es la Chunta Aragonesista. Dobla su resultado de 3 a 6 escaños. Es el que más aprovecha, junto con Vox, la caída del bipartidismo. Ah, para el PP está claro que, como ya pasó en Extremadura, ha vuelto a fallar la gestión de las expectativas. Porque esperaban tumbar al PSOE, y lo han conseguido, pero también esperaban distanciarse de Vox, y esa apuesta de adelantar las elecciones para intentar sacudirse el marcaje de Abascal ha fracasado. Y algunos en Génova seguro que están invocando el dicho de las alforjas, ¿eh? Para este viaje no hacían falta, a no ser que pensaran que convocar dentro de año y medio sería peor, le daría todavía más escaños a Vox. Otros van a desempolvar ese mantra que flota en la sede del PP desde 2018, desde la irrupción de Vox. Falta una estrategia para definir la relación entre los del PP y los de Vox. Y lo que es peor, según se acercan las campañas electorales y según se acerca el día de las urnas, se cambia la estrategia sobre la marcha, en función del momento y del pánico que de las encuestas. Y entonces se incurre la tentación de ponerse un disfraz que no te encaja, que es el de otro partido. El PP debe negociar con Vox, y esas negociaciones no van a ser fáciles. Se lo preguntan a María Guardiola, que lleva semanas intentando formar gobierno y todavía no tiene ni la investidura asegurada. Y es verdad que, a pesar del triunfo, Jorge Azcón, con el que acabamos de charlar, ha reconocido que no es el resultado que esperaba cuando adelantó las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. La clave de esta negociación, y esta es una opinión personal, es conseguir que Vox entre, no que se quede fuera apoyando, no, no, que entre dentro de los gobiernos autonómicos, que comparta la responsabilidad, que se comprometa, que gestione, que contraste sus promesas de salvación, las que escuchamos en los mítines de Abascal y del resto de dirigentes, con la realidad del gobierno día a día. Cuando se pongan al frente de consejerías, cuando tengan que tomar decisiones, cuando tengan que asumir la responsabilidad de gobernar, entonces se revelará cuál es la verdad programática de ese partido y el verdadero alcance de sus propuestas y la viabilidad de ellas. La responsabilidad es la kriptonita del populismo. Y ya es momento de poner a Vox ante sus propios votantes, que lo que le piden efectivamente es que trasladen sus ideas a los hechos. Pero de momento Abascal no, de momento Abascal sigue tirando de palabras. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Está clara la estrategia, ¿no? Parece que Abascal quiere, está deseando que el PP gobierne o pacte con el PSOE, cosa que no va a suceder mientras esté Sánchez en la presidencia del gobierno. Pero es que eso le daría a él todo el carril antisistema para ir contra el bipartidismo. PP y PSOE es lo mismo, por lo tanto, todos los que no quieran ni PP ni PSOE, votadme a mí. Hombre, pero es que eso no es el resultado que tenemos encima de la mesa. ¿Qué han dicho los aragoneses? El mandato es bastante claro. El mandato es que Vox y PP, por favor, hagan el favor de entenderse para gobernar. Y en la otra orilla, si miramos el descalabro socialista, es evidente que quién es el culpable. No es Pilar Alegría, también. Pero la máxima cuota de responsabilidad pertenece a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y aquí ya no vale la excusa de Extremadura, porque en Extremadura, al fin y al cabo, el candidato, el procesado Miguel Ángel Gallardo, no era pata negra sanchista. De hecho, ganó las primarias contra el aparato. Aragón ha sido la primera prueba de esa estrategia garrafal de colocar a ministros en los territorios para sacrificarlos en el altar sanchista. Y no ha salido muy bien, que digamos. A la primera, toma. Y la siguiente, María Jesús Montero. Y luego Diana Morán y Óscar López. pues ya sabe lo que les espera. ¿Pero se van a dejar ir mansamente al matadero? ¿El Partido Socialista? ¿No va a haber un mínimo conato de rebelión frente a la destrucción paulatina del partido en los territorios para que intentar sobrevivir en 2027 en las generales? Cosa que no está en absoluto garantizada, sino más bien lo contrario. Alegría ha fracasado, ni siquiera con esa campaña de fotos familiares, de visitar panaderías, bares. No ha podido evitar que los aragoneses olviden quién es y el gobierno del que fue portavoz. Y sobre todo, que defendiera a ultranza la financiación autonómica pactada con Esquerra, que deja a Aragón como la comunidad peor financiada. Eso sí, la candidata reconoció su mal resultado, no dimite y confirma que se va a quedar haciendo oposición. Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. Pues no sé cómo va a conseguirlo, porque aquí en Aragón la está esperando el sector lambanista, los purgados en las listas electorales, que no se van a poner nada fácil. Y luego, viendo los resultados, también los de Extremadura y previsiblemente los que se van a dar en Castilla y León y en Andalucía, también es evidente que la estrategia de Sánchez no funciona. La del miedo a la derecha y a la ultraderecha está agotada. Lo único que está consiguiendo con esa polarización es inflar el voto de Vox, que no resta tanto al PP. Crece el bloque de la alternativa, si es que son capaces de conformar esa alternativa. En Aragón ya suman 40 escaños. En Extremadura superaron el 60% de los votos. Y si, como aseguran los expertos, esta región es el Ohio español, es decir, que sus resultados anticipan lo que sucederá en las generales, el bloque de derecha va a ser inalcanzable para cualquier intento de revalidar el Frankenstein. Es una tendencia no solo española, lo hemos visto en toda Europa y en Estados Unidos. Hay quien lo llama derechización de Occidente, quizás solo sea rabia o impotencia o inseguridad, incertidumbre. Pero la tarea de los políticos responsables es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, no para alimentar su indignación, sino para articular soluciones. Veremos si el Partido Popular es capaz de canalizar la protesta hacia la propuesta. Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados y niebla en el centro y se espera lluvia a partir del mediodía y temperaturas máximas de 13 grados. Las mínimas van a subir hasta los 11 la próxima madrugada. En metro hay circulación lenta en la línea 8 entre las estaciones de Feria de Madrid y Aeropuerto T4 en ambos sentidos por causas técnicas. Hay huelga de maquinistas para evitar acumulaciones en el andén a causa de los efectos de la huelga. Se está limitando el acceso de los viajeros de Renfe en algunas estaciones como Parla y Atocha. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 4 en Butarque, sentido entrada, y otro en la 5 en Móstoles, también sentido entrada en Madrid. En ambos casos se generan 3 kilómetros de retenciones. Además, hay retenciones de hora punta en todas las entradas. En el interior está muy mal el oeste de la M30, a la altura de Puente de los Franceses, sentido A6, por la presencia de equipos de emergencia que están ocupando el carril derecho. Escuchas Herrera en COPE. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Pues estamos viviendo la primera jornada de la huelga que han convocado los sindicatos de maquinistas ferroviarios para exigir mayor seguridad después del accidente de Adamuz, que causó 46 muertos, y del de Lleida, que acabó con la vida de otro maquinista. La huelga, que durará hasta el miércoles incluido, afecta por ahora a 350 trenes de alta velocidad y ha reducido el servicio de cercanías al 50%, a la mitad. Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia. Vamos a situarnos en Barcelona, porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en rodalíes, y hoy además tiene que sumar los paros. Estación de Sants, Marpuerto, ¿cómo está la situación allí? Buenos días, Jorge. Pues la de hoy es la primera de las 3 jornadas de huelga para reclamar más personal y medidas de seguridad en las vías, aunque permanecen abiertas las vías de negociación con el Ministerio de Transportes. Ahora mismo en la estación de Sants es un ir y venir de personas que han podido y otras que no a coger el tren. Por el momento no se están cumpliendo los servicios mínimos en Rodalías y recomiendan usar transporte alternativo. En horas punta el servicio es del 66% en Rodalías y regionales y en horas valle del 33%. Y la convocatoria apela a más de 1.000 maquinistas en Cataluña y también incluye al personal de intervención, estaciones, centro de gestión o administración. Y sus denuncias pues se centran en el deterioro de la fiabilidad y la calidad del servicio ferroviario, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de planificación y la externalización de actividades esenciales. Nosotros hemos estado hablando por aquí con algún pasajero y uno de ellos es Luis, que ha llegado a la estación una hora antes de lo habitual al pensar que había estos servicios mínimos, pero finalmente ni así ha podido coger su tren para ir a trabajar. Que llevo una hora en el andén y está todo retrasado, no pasa ni uno, ni uno. No están cumpliendo nada con los servicios mínimos ni nada. Y ahora me cojo el metro, me voy a Sagrera, a ver si ahí puedo pillar autobuses para ir hasta Montmeló. Este fin de semana no se ha avanzado en las negociaciones con el Ministerio de Transportes, por lo que habrá, parece ser, nuevas reuniones. Y por otra parte, también te cuento que el tramo de la AP7, cortado en sentido sur desde hace dos semanas por el accidente en Lleida, se ha reabierto esta madrugada a las 3, una hora adecuada, según el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramón Lamiel, para gestionar el tráfico más importante en un tramo de 3 carriles, donde hay un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora. Gracias, Mar. Pues nos vamos ahora a Valencia, la estación del Nora, a pie de andén está Santi Pacheco. Santi, ¿cómo transcurre la mañana por allí? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Pues todavía en hora punta aquí en la estación del norte de Valencia, por la que diariamente en un día normal sin huelga pasan 85.000 valencianos, más o menos. Hoy seguro que serán menos. Lo que se respira sobre todo es muchísima resignación. No hay el habitual bullicio, es decir, los trenes pues no llegan como es habitual cada 5 minutos. Por los altavoces sí que continuamente se advierte de retrasos, pidiendo las correspondientes disculpas. Y enfrente mío, el panel que anuncia salidas y llegadas, donde casi hay pleno avisando de retrasos cuando no cancelaciones. Los usuarios tirando de móvil para avisar a la familia o al trabajo que llegarán cuando buenamente puedan. Muy mal, porque tenía una entrevista de trabajo y no llego. No voy a llegar. No sabemos cuándo el tren va a salir o si lo van a cancelar. No sabemos nada. Empezamos sobre la mañana ya con retraso y el siguiente tren también lo han cancelado y el de las 9 y 10 también. Ahora veremos a qué hora saldremos. Todos los trenes que van hacia Gandía están cancelados. Mi hermana, por ejemplo, no puede volver a casa y ahora estamos buscando alguna salida a ver qué hacemos. Bueno, y como estos pasajeros, pues son muchísimos los usuarios que se agolpan en estas primeras horas de la mañana frente a estos andenes esperando pacientes a que les llegue su turno. De media, aquí en la estación de Valencia, las esperas están duplicando lo que sería habitual, aunque hay alguna línea, por ejemplo, la que acabamos de escuchar, la de cercanías que comunica la capital con Gandía, que está especialmente afectada y allí los retrasos superan la hora. La nueva normalidad ferroviaria española, Santi. Muchas gracias. De nada. Y vamos ahora a una de las estaciones con mayor tráfico ferroviario de España, que es la estación de Atocha. En Madrid está nuestra compañera Silvia Martínez. Hola, Silvia, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, desde las 8 de la mañana aquí en Atocha, para evitar aglomeraciones, se están limitando el acceso a la estación, en el caso de cercanías, también a los andenes. Hasta que no llega un tren y se vacía, no dejan bajar a los pasajeros. Muchos se quejan de que lo de los retrasos pues empieza a ser algo habitual al margen de la huelga, al margen de ese parón. La megafonía va anunciando los retrasos, vemos a gente con prisa que busca alternativas y otros que esperan saber algo sobre su tren. Me cancelaron la pantalla y bueno, estamos mirando de comprar otro billete. Me enviaron un correo y adelantaron mi salida. Ayer fui a preguntar y me dijeron que normalmente mi tren salía y a ver, no sé nada más. Lo cierto es que hay cierta confusión, incluso alguno está enfadado. Nos contaba una pasajera que hoy llega casi una hora tarde a trabajar. Mira, Jorge, puedo contar en la pantalla que tengo delante 1, 2 y hasta 3 trenes de alta velocidad que se han cancelado con destino a Barcelona y que se suman a los que no circulan desde Madrid con sentido Andalucía por el accidente de Adamuz. Bueno, pues un día complicado en Atocha, sin duda. Gracias, Silvia. A ti. Y seguimos en Zaragoza, seguimos analizando a fondo la resaca electoral que dejó las elecciones celebradas este domingo. Elecciones que ha ganado el Partido Popular con 26 escaños, seguido del PSOE con 18 y Vox, que dobla su representación, se coloca con 14 escaños en el Parlamento aragonés. Y hasta ahora nos atiende ya Narciso Michavila, presidente de la consultora GAT3. Narciso, buenos días. Muy buenos días. La verdad es que lo clavaste, ¿eh? El sondeo de GAT3, sí. Creo que acertó hace una semana pues 64 de los 67 escaños, ¿no? Así es, y además en horquillas. El que quiera puede verlo en la portada de hace una semana. Y es que han votado en clave nacional, ¿no? Sí, bueno, a ver, y lo sabíamos, hay un sector amplio del electorado aragonés que nos ha dicho lo mismo que está pasando en España. Hay ganas de votar. Y la prueba es que siendo unas urnas regionales, sin elegir alcaldes y además solo votando en Aragón, pues la participación nos sorprendió ayer siendo muy elevada. Hay ganas de votar. Ha habido una parte del electorado que ha votado en clave nacional, sin lugar a dudas, porque es que ha sido una campaña muy nacional y ha tenido sus consecuencias luego en las urnas, ¿no? ¿Y tú eres de los que crees que Aragón es el Ohio español? Quiero decir, ¿que lo que pasa en esta comunidad, digamos, que anticipa lo que va a pasar a las generales? Pues yo discrepo. Lo puse ayer, además, viniendo en tren, que vino con retraso, lógicamente, y hoy, de hecho, para poder ir a Valencia me voy a ir en autobús para no claro, para poder llegar, ¿vale? Puse en mi cuenta de X de Twitter un análisis por el cual discrepo que Aragón sea nuestro Ohio. Vamos a ver, Aragón sí que es verdad que representa la media nacional, igual que Ohio representa la media nacional en unas elecciones presidenciales o aquí en generales. Pero eso no quiere decir que cuando se vota en clave regional o al gobernador en Ohio, eso en las siguientes elecciones se transforme en el mismo voto. La prueba es que aquí en Aragón ha habido cohabitación muchísimas veces. Es decir, aquí ha gobernado la izquierda estando en el gobierno central a la derecha y al revés. Ahora, ¿quiere decir eso que lo que votaron ayer los aragoneses o los extremeños el mes pasado o en las últimas europeas o gallegas no nos dé pistas? Que va, o sea, nos dan muchísimas pistas y además cada partido va a tener que sacar sus propias lecciones. No solo los que han subido o bajado, sino incluso los que se han quedado fuera, que también son los primeros que tienen que tomar nota, ¿no? Por delante tenemos las de Castilla y León. Narciso, sí, el 15 de marzo, sí. ¿Tú crees que podamos ver el mismo patrón? ¿Auge de Vox, debacle del PSOE, victoria del PP? Bueno, a ver, ese ya lo vimos, de hecho, hace 4 años. Es decir, hace 4 años Vox en Castilla y León le fue francamente bien y rompió con mucha fuerza. Pero es verdad que el PSOE en aquel entonces estaba fuerte. Ahora, sin embargo, ¿qué cosas hemos visto aquí en Aragón que se puedan aplicar allí? Pues que la España vaciada ya ha desaparecido y, por lo tanto, pues allí, por ejemplo, Soria ya va a sufrir muchísimo. Que la izquierda está absolutamente descompuesta, porque, claro, aquí se está poniendo el listón, en el caso del PSOE, esos 40.000 votos que ha perdido ayer la candidata socialista le lleva a los peores resultados. Vale, pero es que en aquel entonces, Lambán, en el año 15... tenía un Podemos con 14 escaños y la prueba, claro, es que Lambán pues gobernó y la alcaldía de Zaragoza era de Podemos, etcétera. Ahora la novedad es que el PSOE se ha hundido con un Podemos que no ha llegado ni al 1%, por lo tanto Podemos ya, o sea, es un proyecto pues finiquitado, y con un Sumar que ha estado a punto de quedarse fuera, es decir, se queda solo con un escaño. Por lo tanto, bueno, es el mismo patrón que estamos viendo en el conjunto occidente en este momento y es una izquierda que no está consiguiendo conectar con su propio electorado y que ahora ya no podemos decir como en Extremadura que es que se hayan quedado en casa, no, porque es que la participación ha sido muy elevada. Por lo tanto, bueno, pues en Castilla y León yo creo que vamos a ver un patrón bastante parecido al que hemos visto Extremadura y Aragón, es decir, un PP ganador, un PP consolidado, y que le eligen porque tiene capacidad de gestión, pero un amplio sector del electorado que está apostando por Vox. Sobre todo si en plena campaña, como ha pasado aquí en Aragón, de repente se le ocurre a Podemos y a Sánchez anunciar una regularización, claro, masiva de inmigrantes, claro. Sí.

¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Vaya, estrenas casa. Solo he cambiado las puertas. ¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho? Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer. ¿Te perdiste algo? Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados. Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días. Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE. Compatible con CarPlay y Android Auto. Herrera en COPE. Estar informado. Aquí seguimos en Herrera en COPE, Jorge Bustos. Seguimos en una mañana de resaca electoral. Y claro, en una mañana así es habitual hablar de victorias y de derrotas. Y por eso es importante que reflexionemos sobre algo que es o parece cada vez más complicado, que es eso de saber perder. No solo es una virtud. Yo creo que es incluso una necesidad psicológica en la vida. Diego Garrocho es nuestro filósofo de los lunes en este laboratorio de ideas que abrimos ya. Diego, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto de saber perder? Bueno, pues esto es algo que deberíamos aprender a hacer todos porque, mira, es posible que en la vida de alguien nunca haya una victoria, pero lo que es imposible es no caer derrotado alguna vez. O sea, el fracaso está en todas las biografías. Y en el caso de las elecciones es además una dificultad añadida porque, en primer lugar, hay que saber distinguir cuándo se ha perdido. Y muchas veces hay elecciones donde todo el mundo se dice ganador o donde demasiadas personas intentan disimular quién ha sido derrotado o quién ha sido el vencedor. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo en Aragón. Es un escenario muy raro donde el PP y el PSOE, primero y segundo, tienen motivos para el desaliento y, paradójicamente, el tercero y cuarto, Vox y la Xunta, están especialmente contentos. Así que yo diría que lo primero para saber perder es asumir el propio error y no echar la culpa al empedrado. Y saber gestionar las expectativas, porque es importante determinar cuál es la verdadera frontera, si es subjetiva o si es objetiva, entre el éxito y el fracaso. A veces no está clara esa frontera. Bueno, es que esa es su mayor dificultad, porque una manera de leer los datos electorales es mirar los datos puros y mirar simplemente ese ranking de quién ha quedado por delante de quién. Pero eso normalmente nunca se cumple, porque siempre uno concurre a unas elecciones con determinadas expectativas. Además, los partidos políticos son muy hábiles a la hora de administrar esas expectativas e incluso a veces filtran encuestas que pueden estar algo retoqueteadas para generar una cierta expectativa o para dinamizar a su electorado. Y no es sencillo, porque si lanzas un mensaje demasiado optimista, pues es muy fácil después frustrar esas expectativas. Pero si por el contrario eres demasiado negativo, puedes desmovilizar a los tuyos. Así que esa administración, digamos, entre el optimismo y el pesimismo es una de las claves. Claro, la derrota solemos encuadrarla, digamos, en el campo de la política o en el del deporte, que es donde más se escucha, pero estamos todos familiarizados con la derrota en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, en la política nos interesa porque normalmente quien cae derrotado tiene que dar razón pública de esa derrota, porque en principio representa un colectivo sociológico y tiene que explicar por qué ha sido derrotado. Pero también cualquier persona en su ámbito más privado tiene, digamos, que relacionarse con el fracaso, con la frustración. Y ahí vivimos también un tiempo muy interesante, porque estamos viviendo una época, yo creo que también atravesada por las redes sociales, donde hacemos una enorme publicidad de los éxitos, ¿no? Si alguien saca un libro, si sacamos un libro, si sacamos una oposición, si alguien consigue algo, rápidamente va a Instagram, a Twitter, a TikTok y lo enseña. Pero normalmente tenemos un pudor con respecto a los fracasos y a los momentos donde no llegamos. Hay una excepción y es en el ámbito corporativo, donde también se ha puesto muy de moda que algunos gurús expliquen sus sucesivos fracasos, pero siempre es una explicación algo falsa, porque lo explican siempre como una transición hacia el éxito. Entonces el prestigio del fracaso, ¿no? Como afán de lucro. Explicas las veces que quebraste para poder luego enriquecerte contando la experiencia. Porque además tienen la dignidad del perdedor, pero luego también, digamos, el aura de héroe del ganador. Sí, sí. Oye, otra clave importante, y esta igual no sé si es incluso más difícil, saber ganar. Bueno, de esto se habla muy poco, pero también hay una elegancia en la victoria. Y hay personas que cuando ganan algo, de pronto se invisten de euforia y de soberbia, y yo creo que esa es una estética algo equivocada. Creo que es mucho más acertado esas personas, lo hemos visto, por ejemplo, en entrenadores de fútbol, que son muy templados y que siempre señalan que ni en la victoria ni en la derrota pierden los nervios. Además, normalmente en la victoria uno siempre se apunta a la victoria individualmente y cuando hay un fracaso se asume que necesariamente es colectivo. Así que me gustaría terminar reivindicando esa noción de una victoria, digamos, prudente, llena de gratitud y de humildad, porque si hacemos memoria y revisamos nuestra propia vida, si somos sinceros, creo que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Todavía recuerdo la sensación intensa de vergüenza ajena, Diego, que sentí cuando vi a Cristiano Ronaldo recoger el Balón de Oro y gritar ¡sí! Un horror, creo, ¿verdad? Que fue... fíjate, yo soy cristianista, pero a machete, y en esa época todavía más, pero sentí una especie de alipori que me empezó a arder en las mejillas y no supe defenderlo. Ante los antimadridistas que me rodeaban, no supe defender ese grito, esa falta de saber ganar el Balón de Oro de Cristiano. Horrible, y además no sabes lo peor, eso se puso de moda entre los chavales y en la universidad uno se encontraba en un pasillo universitario. Una aprobada y te hacían sí. Y los chavales con el sí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se gana y ya digo, ejercer una victoria con prudencia y minimizando siempre el mérito personal. Destrucción pedagógica masiva esa celebración de Cristiano. Sí. Diego, te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. Un momento nada más, que aquí vamos a ganar y vamos a saber ganar perfectamente. Porque ¿sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Pues ya lo sabes, desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama a 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya podemos seguir ganando. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte? Aquí lo escuchas todo. Carlos Alcaraz, protagonista en el partidazo de la cadena COPE, entrevista exclusiva con Angelito García. ¿Odias perder más de lo que te encanta ganar? Esa es buena, Ángel, esa es buena. La verdad que sí, odio más perder que lo que me gusta ganar. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Anoche dormí fatal. Pues cambia al Pack Nachtset de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en huglagermany.com. Y ahora por rebajas a un 10% de descuento. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano? Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor. Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y esto será carísimo. ¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa? Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia. Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada. Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no macho? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago? Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com. Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro. MJ, feliz lunes. Buenos días, lo voy a Buenos sentir días. Por ti. Hola, querida, lo voy a sentir por ti. No lo sientas. No, digo, Jorge, porque, a ver, es trending topic mundial, o sea, ya, quiero decirte, ya lo sé. Pongas como te pongas, dale, Benito. Nunca dejes de creer en mí. Ya tú sabes. Yo también debería de creer en ti. Para más de lo que pienso. Estuvo fantástico, la verdad. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Ya sé que al Herrera y a ti os saltan los puntos cuando escucháis a este muchacho. Como pero un día en el Bernabéu me hago de las rozas. No, tú no te preocupes. Ya al otro lado lo queremos. No te preocupes, sí. Que ya le damos sitio nosotros. No hay problema. Vosotros con lo vuestro. Bien, Plácido Domingo y esas cosas. Bueno, vamos a ver. Tengo un documento espeluznante para ti. Somos Pilar y yo esta madrugada. Este documento sonoro, vamos a ver. ¿Qué está pasando? Un VIP. ¿Que estuvisteis en el after anoche o qué? Hombre, claro. Cada una en su casa, pero hicimos lo que pudimos, ¿eh? Yo me levanté media hora antes por para supuesto. Verlo en directo. Y yo también, yo lo vi también en directo. A ver, quiero decirte, tenemos sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Una comunidad, una de Zamora, la otra de Albacete. Sois puertorriqueñas de Zamora y de perdóname, ¿no? Oye, claro. Somos hispanas. Exactamente. ¿O no? Claro que sí, por supuesto. Bueno, de todo. Y latina sí hay que serlo, aunque a vosotros no os guste que se llame así, pero es que a ellos les gusta y también se trata de que a ellos les guste. Oye, por cierto, claro, con tanto Bad Bunny nos hemos olvidado de que también hubo otra actuación al inicio de, bueno, antes de que empezase el partido, de la final del Super Bowl, ni más ni menos Green Day. Esto ya le gusta más a Jorge. De todas formas, no fue buen día para Trump, ya lo ha dicho, ya lo comentaba esta mañana Pilar, está bastante enfadado, dice que no se ha entendido nada y tal. Pero es que Green Day cantó American Idiot, que tampoco es precisamente una canción de apoyo. Para leer entre líneas. Exactamente, ¿no? Bueno, entonces ahí pasó un día complicado, la verdad. Mira, este es John Sutcliffe, es uno de los más prestigiosos periodistas deportivos en los Estados Unidos, en la cadena ESPN, bueno, aunque colabora con otros medios. Y ayer estaba absolutamente emocionado. Él tiene su madre americana, pero él se considera mexicano. Como México norteamericano, hijo de una americana, la verdad fue muy emotivo, ¿eh? El mensaje que mandó Bonnie, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño, ¿no? En un mundo que de repente todo el mundo se está peleando y reconocer a Lady Gaga, que sí vino Ricky Martin, también se vale hoy. Estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. ¡Viva Bad Bunny! ¡Oye, venga! Pues es que sí, esto lo ha conseguido Benito. Lo que dice, sí, sí, pero fíjate lo que dice. Te guste o no su música. ¿Ves? Bueno, esa adaptación es muy pertinente. Mira, pues apúntatela. Pues sí. Apúntatela tú, que te hace falta. A nosotras no porque nos gusta su música, pero a vosotros, que no os gusta cómo canta, os podríais apuntar lo mucho que está consiguiendo Benito, ¿eh? Lo mucho para mucha gente. Bueno, y este ruidillo que vais a escuchar de unas cadenas son las de un jugador de los Patriots. Mark Hollins se llegó esposado por sí mismo, atado de pies y manos, con uno de esos monos que se llevan en el corredor de la muerte, pero de otro color. Y además también como amordazado. O sea que hubo críticas, la verdad, a la administración Trump desde todo punto de vista. Y claro, muy impresionante verle llegar. Por eso a Donald no le gustó. Claro. No le ha gustado nada, pobrecito. Qué mal día que tiene que estar pasando. Sí, pobre. Fíjate tú si fue la cosa para tanto, que hasta Shakira, que le mandó a Benito un mensaje, recordó que ya ella, en 2000, cuando actuó en la final de la Super Bowl con Jennifer López, invitó a Benito. Chambean, chambean, pero no hablan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion, bang. Latino gang, gang, gang, todas al dieta. Ahí estaba Benito también, sí, ella, por cierto, poniéndose. Que esa actuación también fue fantástica, era de Jennifer y sobre todo de Shakira, Fueron estupendas, estuvieron fantásticas bien, estuvieron las fantásticas. Dos, con un ritmazo y también dejaron ahí la impronta de la gente latina en esa final de la Super Bowl. Venga, que ya cierro, Jorge, relájate. Cierra carpeta, cierra carpeta. Pero antes de cerrar, dale, Benito. Dale. ¡Ahora sí! Buscar un otorrino en Zaragoza ahora porque tengo los oídos sangrando. Anda. Mira, pues para... Me caen para ríos de sangre, pues tímpano abajo. Fue un final súper emocionante de la actuación. Sí, súper emocionante. Sí, absolutamente. De verdad, ¿eh? Tengo gallina de piel, diría el otro. Gallina de piel. Alberto Herrera, ¿tú también estás emocionado con Benito? Yo es que aspiro a que si viene a España algún día poder entrevistarla. Así que, Benito, te queremos. Es mejor. Número uno, tío. Oye, que en otro order de cosas. Me he vuelto un loco del curling. Te vas a reír, pero es que están siendo los ¿curling? Juegos Olímpicos de invierno. Ah. Y yo soy muy de estar en casa. He estado el fin de semana en casa, todo en sofá, todo el fin de semana. ¡Qué envidia! Viendo los Juegos Olímpicos de invierno. Tiene su si punto el curling, sí. Es espectacular todo. Que si todo, el patinaje... Hay bueno, una bueno, de el patinador este. El patinador bueno. Es increíble. Luego Ilia Malinin. Es fantástico. Hay una disciplina de esquí que tienes que pegarle con una escopeta a una diana en medio de... Estupenda. ¿Sabes lo que...? Bueno, pues entonces, yo lo que quiero preguntarle a nuestra audiencia es, ¿practican ustedes alguno de los deportes, alguna de las disciplinas que han entrado en los Juegos Olímpicos? 900-50-60-06. No hace falta que lo practiquen, porque aquí es verdad que practicamos pocos, ¿eh? Pero, oye, ¿es experto en alguna de estas? Que yo he escuchado a los comentaristas hablando de Franz Heinz Wellegen, el back del equipo de curling de Eslovenia. Hombre, sí, te conocemos todos como su experiencia dilatada. Hay expertos para todo. Entonces, 900-50-60-06. Expertos de curling, de esquí alpino, de snowboard, de freeride, Juegos Olímpicos de invierno. 900. Los saltos de esquí. 60-06. Son espectaculares, ¿eh? Que el 1 de enero, el concierto de Viena y los saltos de esquí, un clásico para empezar el año. Yo hago un deporte de invierno todas las mañanas. No lo tengo claro que este año hubiera los saltos, ¿eh? Porque yo estuve para quitado, ver... ¿Sí? ¿No? Hay saltos femeninos y masculinos. ¿Ah, sí? De hecho, Naranjo nos va a contar una cosa, que sabéis que se ha hecho un poco viral, una noticia que habla sobre... Dilo, el doping, doping, pincharse en determinadas zonas. Por lo visto zonas, se pinchan sí. En el pene ácido hialurónico para saltar más. Y no sí. Es una broma, no, lo no, va a contar no. Ahora sí, Naranjo es porque una, tiene es un efecto vela, ¿no? Hace un efecto sí, vela. Sí, tiene que ver con la medida del con traje. El mástil, y... ¿no? Con el, ahora con te lo cuento, ¿vale? Ah, vale. Pero en 950-60-06, ¿usted practica algún deporte de los Juegos Olímpicos de invierno? Ahí te lo dejo. Yo quito las carchas del coche todas las mañanas. Eso cuenta, lo mejor cuenta. Invierno. Pero ahora nos vamos al Corte Inglés. Mariani, buenos días. Buenos días. Oye, que ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés. Ahora con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y además con financiación fácil y con servicio gratuito de entrega de tu nuevo colchón y retirada del antiguo. Aprovecha los mejores descuentos y disfruta ya de un buen descanso y comodidad. Solo hasta el 28 de febrero. Blancolor, en ti. Tienda web y app del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, FC, Sociedad Anónima, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Vamos camino de las 10 a las 9 en Canarias. Enseguida, las noticias. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.

Seminuevo. Ocasión Plus. Te compra, te vende. Seminuevo. 14.000 coches. Seminuevos. Al mejor precio. Garantizado. En tu provincia. En nuestra web. Te financiamos. 100%. Sin entrada. Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus. Son las 10, las 9 en Canarias. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Es momento de contar por dónde va el día. Gorka Bustos. Primera entrevista de Jorge Azcón.